La vida del discípulo misionero de Jesús es un camino que hemos de recorrer cada día. Acá les propongo un decálogo para emprenderlo con buenos frutos. Primero, estudiar la Biblia 10 minutos diarios. Con ella y leyendo buenos libros cristianos, principalmente el catecismo de la Iglesia Católica, se cultiva una personalidad adecuada. Así te instruirás cada día más en la palabra de Dios interpretada en la Iglesia. Segundo, orar todos los días a Dios, 15 minutos, alabale y dale gracias y pedile por tus necesidades con fe. También implora la ayuda maternal de la Virgen María. Tercero, confesar tus pecados, al menos una vez por mes, para limpiar y sanar tu alma. Hacelo en el sacramento de la reconciliación, que es uno de los caminos de sanación. Cuarto, participar semanalmente de la misa dominical y recibir a Cristo en la comunión. Quinto, santificar la vida de tu familia. Para ello, mejora primero tu propia conducta hacia los tuyos, cumplí tus responsabilidades y reforma tu conducta según el ejemplo de Jesús y de sus mejores discípulos, que fueron los santos. Sexto, ayudar a tu prójimo con amor cuando lo veas en necesidad. Brinda tu apoyo con generosidad, bondad y respeto. Armoniza sabiamente la ayuda material y la ayuda espiritual. Séptimo, defender con valentía los principios cristianos cuando sean atacados o ridiculizados por la sociedad. No devuelvas los ataques, sino señala los males que se originan por vivir dejándolos de lado. Y resalta lo mejor que sería la vida si los cumpliéramos. Octavo, enseñar con la Biblia el mensaje de Cristo a quien no lo conoce. Hacé lo que está a tu alcance para combatir la ignorancia espiritual de los católicos. Participa en la catequesis de la comunidad eclesial. Noveno, asociate y participa con regularidad en una comunidad, teniendo en cuenta que dentro de la Iglesia Católica tenemos muchos movimientos, grupos, en donde lo importante es procurar que sean lugares de edificación mutua. Y décimo, da un buen testimonio de vida católica. En todo momento y lugar, actúa cristianamente, con la fuerza de Jesús. Resistí al pecado y procedé rectamente. Viendo tu ejemplo, muchos también buscarán a Dios. A vos que me escuchás, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.